Chaupi Punjabi, Tuta Yarka. Tuta Yarka. Pacari pacha cada día. Yana tu data, mis escanches. Kayakini kachi. Rik naraku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rik sinakui. Uyay kunawa. Nyalpa yuyay kunawa. Rik sinakui. Yachanakunawa. Taki kunawampash. Rik sinakui. Kai pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Yayakuna mamakuna imanallata kanguichik allipachata charipaychik shamupashunchik kutin tigramuchik kay riksinakuy uyachiwan kunapipas astawanka shuk shuk yuyaykuna rimaykuna takikuna imakunallatapas apamushpa kunan kay pachapi seguramente kinkunapas ña kay pachapika wasikunaman tigrakunguichik nachu astawanka wakinkunaka kutin ña wasikunapipas kay pachakunaka ña makikwakinkunaka mikuna rurayman wanakashpaka ña mikuy kallarikunkakunami nachu wakinkunaka ña utka Kaza puño kuna kariña, misiriri kuita yuya kuna kuna nachu masikuna. Sinapas, kikin kunawan, hasta un kariya zapacha kunata, kumpañangapa, kaipi chamunchi, masikuna, yupayanchi, kikin kunapa, nyukanchi, mapakta, kumpañaymanta, aji pasata chari, paiche nispa naparigon, yai kurimunchi, masi ángel criollo, rimaripi, sinazata, yupayanchi, pas masi Daniel Castellanos, kai controles de sonido, ima piyana, pakus kamanta, sinazata, masi Marcelo Atupaña, ima naya kapangi, masigo, asakanka, asirido, shampungi nachu, rumpa y pugzaita, rico kuna en el kangima. Arishinami kan allí tuta masikuna tukuy uyakuna nachu ñukanchik kay kitu kitipi uyakuna shinallatak shukti llaktapi uyakuna tapas tukuy ayllukuna shinallatak wawakuna mamakuna jatunkuna arishinami kan nachu ñukaga siempre shamuni kachana kushilla imanishpati wakay wakay shamusha kaynaka shalla kisha chayamurkangi chaymata minikuni imamanta kunanka asisha shamu kaynaka Brasilman hasta un viana pakuni mis chaypika yapata satishka ning marichay rumpata chaha atun imastipi kanchis kutin nachi kanchis kutin kama satishka ning chay maki kunanka kutin Argentina murishpaka ña kushilla shamuskangi kamashigo ari ñuka chay kushilla shamari sinos que suben ninchi a castellano shimipika apuesta tarar kanchika ña kachay argentinos kunapu Chay rumpa haita kuna porque chay más cercano y más tiene apuesta de rangapa. Sin acá más y Marcelo van apuesta de rusa kuna y apa así chiringuichi ya hasta van acá. Y más atacharía apostar con el chivar, mis atama apostas que cancho una chuma, si una. Sin apa, más y una, si no es para acá, así somos que capaz, si una pica más y rumi sama y chari, más y taca. Pai pa jugar mi mamá con mana cacharisca. Ari, ari. Ya pidiendo ganchar más chingapa, pai taca. Pero mana pai pa culpa acá. Pai pa jugar mi mamá, ma, pai tama. Permiso ta mañana canchi más y cuna, si no es para acá, que tengo una pesquisa canchi pai chic. Más y Carlos de Amberla pa gastar un gare, permiso ta mañana gapa. Tu cuisa con una pura que saca. Pai jugar mi mamá guta pas. Ya, y más te. Me chung guta, y más te cayó como en churachi, chung y en chime. Ari. Ya, si no es para acá. Cutting más y Verónica. Pues y macharito curga na samos gaka chota paita se arma china canchina paita se arma china paita se arma china paita se arma china paita se arma china canchina sina kamasi kuna yupachanchi hasta wanka kai nyukanchima pacta que es kamanta kuna pas hasta wanka kaina ima sina minikurkanchi sub rima y kuna wanka tingapa chayamunchi masi Marcelo nyukanchi takaita hasta wanka rin tupuy uyachi kuna pisina hasta wanka masi kuna pas kaita riksina kungapa sina zata hasata yuya y kuna takarana kungapa chayamukun kuna ganachum chaski pasu masi chaski pasu ari sina mikang nachu kunan kay tuta picharinchi shuk mashita nashpaka shukta llaktamanta shamun nachu ñukanchik purwa llaktamanta purwa llaktamanta purwa pan nachu chimborazo nashpaka paymi kan bueno Efraín Morocho payka kay kushki wakchina wasita apak mashimi kapan shinallata cooperativa kacha Ari kushkiun mi kangen nachu. Ña. Sina jatak. Ña tixuwa kuna rikurin mukanjapi. Mashi Efraín, ali shamushka kikimbak pacha. Bueno, tokui mashna kaipi llankakuna, Marcelo y Ángel y shinallatak ñuka compañeros Jesús y Lorena y shungumanta napani y también Radio Pi mashna pilla uyakunatapish, saludota kachani. Bueno, shinakakpi y agradecine kai invitación manta tukuy kankuna kaipi tandaya uyaikuna y shinallata y tandaya ima napaikuna y allikan achikata kushikurini kashnashina programa tiashkamanta. Yupayanchi mashi Efraín, si nos paga allí samuska, hasta un cacayuya chipi, ñucanchipas cayuya chipica, ñucanchipas, yactacunapas, causaicuna, rimaicuna, yuyaicuna, tacarangapas, mis rusas cacanchinapas, kikinkunapas, hasata, kikinkunapas, yancaicunamanta, si nos atapuricunamanta, rixinacungapas, cayachiscanchi, hasta un cachumumanta, yupayanchi, cayuya chimasamuska manta, sinapas, cazaringapas, mashicuna, taquimara chicazarismo, rimaicunamara cazarismo, mashi Marcelo. Suktaquim, cazarismo. Ya, si nos paga su taquión, casarizun, chay, cripaca, cunan pica, rimana, kusumi, masicuna, zaca, Ecuador mama, zacta pica, Ecuador mama, zacta pica, hasta huancarin, ninchi, zaca, runa, zacta, cunamanta, pacha, sina tukis, yuna, pimi, suk, kuski, apa, y cuna, kasuk, suk, sina, canachu, sina, pas, y más, sina, zata, apa, y kuski, apa, y cuna, tiasca, sina, chay, cuna, tazik, sina, kungapag, kaipi, masi, Efraín, morocho, hasta un capaica, cacha limitada, Nachu, Uski Wakichi Wazi, cacha limitada ukumanta, pusak mikansina paspaiwan asata rimanakuspa katisu, sin spaka kai takiwan redisun, mashi farinka takiwan pas apariskam samuska, chiborazo takiwan, sinaka takiwan risu masikuna. Jacuya pueblo man, uchilla pedrito, uchilla manito. Jacuya misama, jacuya pueblo man, uchila manito, uchila pedrito. Domingo punchata, jacuya misama, jueves punchata, jacuya pueblo ma. Domingo punchata, jacuya misama, jueves punchata, jacuya pueblo ma. Punjataka hakutar punaman, martis punjataka hakumichinama. Lunes punjataka hakutar punaman, martis punjataka hakumichinama. Masikuna, si nos paga, jacuya misama, nispa maria, estamos calla y corimos más y efraínca, si no pasa yupachan, ni caitaki, takaras, kamata, masikuna, estamos cañón, canchipas, asatam, suk suk, jactakuna, paitaki, kunata, pues rixinacus, pa caipique, catinchinacho, masikuna. Arishina, mi cangacho. Toki, toki, chisikuna, si no ya te sukti, takikuna, si no ya te sukti, causa y kuna, tanya kai, kayo comanta, rico conchina, yo kikin kunapa, chaya conchi, kikin kunam, yachik, chay chingapa, si no ya te, kikin kunam, tukui concha kuna, chaypi, kangapa, nacho. Hari. Sina pas mas ikuna kai Ecuador mama sakta pikinya kama ni masina minir kanchi. Sukus ki wagi chikuna martian. Ima mai kanza tresing masi Marcelo. Nyuka kai kai pika rexinin, bueno, kai pinyu kanchi masi kuna mai kuna charing nacho. Bueno, tian cooperativa ka chanishka. Chamda kashukti dakilema che 27 de octubre nishka. Shukta cooperativa na mushugruna, por ejemplo, chaika. Chamda shukta shukta kuski wakichishka kuski wakichina wasikuna tian mi nacho achka achka. Ari ari. Mana pandas paka kai tukui tukui kai jakta mama jakta pitia yachin chi kuski wakichina wasikuna como aproximadamente a ver mas pusa patsa kazi uyajipshkan yachin. Kuski wakichikuna. Ari. Bueno, kaipi seguramente ya napanga más Efraín, pa'i me asad lechado kan kai hawa kanachu. Wakin kuna kanin, tiang nin kaisina kulki wasi chikuna. Wakulki wasi waki chikuna, nachu. Cooperativa nishka kuna, corporaciones nishka kuna, banco kuna, sinazata bancos comunales nishka kuna, cajas solidarias nishka kuna. Maija hasta wan tianga más Efraín, kikin masata rixi. sido canguepica. Imagen que hay cooperativa, corporaciones, bancos, bancos comunales, cajas solidarias, imagen hasta una categoría tía, ¿estás en qué chumbo? Bueno, bueno, ya camba tapimenta y a más de banco solidario, a más de cajas de ahorro, a más de corporación y a más de cooperativa. Creo que bueno, dentro chaypaj chaymanta su ente regulador, superintendencia, o sea, calificado canchi, primer segmento, segundo segmento, tercer segmento. Por ejemplo, ¿y cuál es el primer segmento pica Cancún? Y bueno, cooperativas o bancos pica una tican. Bueno, su capital está así con hatun apascona superintendencia de cooperativas, Minchenacho. Superintendencia de bancos manta o manejo de cooperativas. Economía popular solidaria. Superintendencia de economía popular y solidaria. Superintendencia de cooperativas. Superintendencia de cooperativas. Chaycuna, bueno, punta taca ricuncuna, socios y capital activo, tamasata, charin, y ma posición pite paikuna ganacán. Y por ejemplo, ñukunchi, como segundo segmento, pecanchinichi como cooperativa cacha, y más o menos ñukunchi, su un millón pasado de sobre $1,000,000 de charinchi. Y si no, ya tenía más o menos 6,000 socios de charipanchi. Y chaymanta y superintendencia como cooperativa cachetanishka, cancunaca, regularizados y si no, ya controlados, mi canacanchi nishkamanta y ñukunchi paikuna pajamaki pica y rato canchi. O sea, kikinkuna, a ver, cacha limitada, que es el segundo segmento, picunata, primer segmento, y más requisito de charina, primer segmento Mugangapa o tercer segmento Picangapa y más pico una tecan con ese pica. Mira, bueno, primer segmento pica acá Kangakonami, Kankonami, recién Kayarikokuna, tal vez. Kayarikokuna, Mushukuna. Mushukuna. Y punta que bueno, con lo que hay economía popular solidaria en Kayan en Kang, de acuerdo, y más China plantean visión, y más manta su cooperativa, ta, yo que sé, organizar en Uñachigre, caja de ahorro, de Chaymata, caja de ahorro, su requisito con la tapa y con la mañana. Y chaycuna tapacta chispi y chasnayate pichi pichi guiñarispa catispi y chasnayate caja solidario, cooperativa, chaymantaña paicona ca medispa rincona, primer segmento, segundo segmento, ni hasta tercer segmento. Kikin Nikurkangi, segundo segmento pica shugu juno dólar cusquita charina, $1,000,000. Sí, pasado, sí. Más na socio tacharina, segundo segmento calificar en gapa. Más segundo segmento calificar en gapa. Bueno, pasadole $1,000,000, Nacho. Y chasnayate, y por lo menos pasan acá 3,000 socios. Ah, ya. 3,000 socios, sí. Y chasnayate, ñucuchica, cada semestre, trimestre, semestre. Cachanchi, superintendencia, mopaikuna, ricuncuna, o sea, ricuncuna, imagina, segundo segmento manejado, imagínate, tanto como balances, pérdida, o yo que sé, balance conciliados, digamos. Imagina, kushki, apasca con una ricunga. Eso. Yeah. Y chaymata, y paikuna, ya, analizan kuna cada 6 meses, balance. Chaymata, paikuna, respuesta, takachen, o kaipi mejoraichi, o kaipi me malkangi. Yo que estoy cheita ajusta español cuchi como segundo segmento cada semestre y cada trimestre está evaluado es canchi. ¿Qué es el tercer segmento que estoy en el canje? ¿Pico una chayman que ya hay con cuna? ¿O más na cuchita tanda chispi o ima ta pacta chispi te chayman que ya hay con cuna? Bueno, tercer segmento pica canmiña pasado de $5,000,000, un ejemplo. Paikonaña, achica sucio, tabe, charincuna. Por ejemplo, ¿panco con aquí más segmento picanga? Paikonaka otro organismo, paikonaka kaishuleita charincuna. Ah, ya mana chayuja un tribunal. Mana, mana ñukuchi kai economía popular solidaria ley. Paikonaka ya jatun nishun, jatun puracuna y como fines de lucros del banco, paikonaka paikonapo ley, pero kan mi paikonapi regularizado. Rikus kan gichu chay kamachikunata paikai, banco kunapa kamachikunata y sinzat cooperativa kunapa kamachikunam rikus paka. Ima diferencia rikus kan gichu por si acaso. Claro, bueno, ima nishun, Y ñaupa con un ejemplo que dice por central de riesgo tan hecho nacho. Yeah. Atom banco con carca yo que sé shupunja iskipunja pasta o yo que sé embargos bienes como paikonanin trámites judiciales o extrajudiciales pobre a los pobres o sea más pobres tarurras con la carca con anca y economía popular solidaria un recopica manachinalaya canca shulaya achka diferencia y ñukunchi 5C calificanchi 5C dentro de 5C ¿Cinco C que canme su paikuna calificanchi o sea 5C lo que es capa capital lo que es kushchari y maimuta pagana y machinata paganga chaikuna tan ñukunchi calificanchi castellano pero aquí más en capital capital carácter na pasta mana ya pero chay kunata rikunga paña chay churras que kan aña cacha limitada mai postre punjam to ishkan mashi Marcelo yo kaga a ver cacha limitada kai cooperativa tago ishkan mi ya vengan la suga achkach kuata kunan Ya. Uy, es que niña, suk buen guatacuna. Sarun con la manta. Tiene pas más y Efraín, asata rixichi payari, kunanka, kegin kunapa, kai kulki wasichi, kacha limitada, kulki wasi, wakichi, kumanta, asata rixichi pay, mai guatacuna mata kazer kangiichi, imagina kazer kangiichi, piti uyarirka. Umana kespaka mai hanya chai kulki wakichina wasita churandir kangi chi masina kar kangi chasata rikti chipa imashigo bueno año 2009 penisho fiestas de cacha chaipi jogoto kui joven kuna tanana kulka y realidad ta joven kuna monta rikorka bueno muchos de los jóvenes ya chan lo que es juegos políticos tanto como en organización tían cayuras camayate y tal vez capacitaciones o tal vez algún más, un poco más de preparación académicos manatiarca parroquia cachape y chaimanta y cote joven con acá estudias pa catecorca pero yo canche y alcanche tal vez caía o pasado profesionales casi y me pide trabajar muy montadísimo acá con ella changuichi al menos lo que es agricultura lo que es artesanía y cuchi ya está con la pica chingar es para catimo y chaimanta y cuchi su compañero Juan Morocho compañero Julio Amán así contados personitas, un grupo de jóvenes y tandarishpa y machina caitarurana y malaya callarina ta pensashpa catercanchi chaipi y chay... 2009 watap ajá, año 2009 ya. Y chaimanta, bueno su pequeña aportación creo que cada uno de 10 personas a 12 personas unos 50 dolaritos cada uno chachunga más con la mancha chunga más con la mancha callarita chaimanta su quiña más en capital 500 dolaritos chaimanta ca enche ñukanchi pura con ayate primer crédito tal vez extingue Manuel apellido Kawiria ninchi a Manuel pay, primer crédito de cacha limitada ta sufichi y chaimanta asha katishkanchi y ñukanchi pura ayate willana kushpa ñukanchi pura ayate tal vez kushkita sufichina kushpa o chaimanta Callari Pescanchi y Shina Carca Cooperativa Cacha 2009, Kunangamaka 2014, Pichkawataya. Ajá, Pichkawataya. Claro, Pichkawata. Ya, Pichkawata, Pikunun Manta Caña Charingichi, Shukwaranga, Juno. A ver, Shukono Kushki. Shukono Kushki. Shukono Kushki, Tan Shinazata. Sukta Waranga socios nirkanachu. $2 millones en capital activo. Y socio con la campaña pasanchi 6,000 socios. A nivel nacional con Chile. Y Shinamata, bueno, yo vamos a picar canchi y Shinayate, bueno, yo cuchi trabajo Kakashka Shuminga como grupo de jóvenes, entre compañeros, entre amigos, yo vamos a yacta pipiche. Socio toco y cosquita coconchi o yo que sé o campis trabajito congue o casa trabajacho de alguna de otra manera paikona pues callari trabajo callari yankaikunapi mañachispa y paikonapi huñarichun paikona pa yankaikunapi y si no ya te Kashna kailado mo kito yakta man shamuna po yuyarishkanchi y en verdad kaipi picharishkanchi achka residentes achka nyukanchi yakta kunama yatati achka migrashka kona y shina yate chay konata rikushpa kayun konama shamuna ta yuyashkanchi y kaipi kanya kanchi kimsa wata tanachi más o menos kimsa wata kaikitopi es kaikitopi más ya piti que hay cooperativa cachaca más una agencia por ejemplo tian conan punja conakama conan punja kama ka bueno trabaja con chico matriz Riobamba y sin ayata canchi San Carlos Alto a tu cocho yactapi y canchi en norte cae Quito Norte pi Cotocoyao chaipi y sin ayate Villaflora pi canchi Quito pi Kimsa agencia y sin ayate bueno de conchi Jean Cascona lo que es parte técnico pi Jean Cacuncona de alguna manera ya Kimsa o Ishka agencia o en Guayaquil pi Pascangapo y sin ayata bueno, Ñukuchi igual proyecto picanchi con Okai Superintendencia, Ñukuchita Punta Pichurarca, tal vez Ayimani Jaimanta, Churarca, 5 agencias da absorbación y Chay proyectos picanchi. Si Chay Conata logras pa Capachón, tal vez Alasaca, Ambato, Salcedo y bueno, Chay proyecto con la picanchi. Ah, maizuma, si no es pa acá. Conan que ya para cuchillos me quisieran que chema si con y mapa esa temaña chita usan que chia di cuchillo una taca más y Efraín. Bueno, yo cochi maya cochi con ato bueno yo cochi internamente duras canchi yo canchi propio causita ricospa yo canchi jangkai con la mira lecho y yo canchi salud pa y sin allá te yo canchi wasi duray con la chicona wasi duray pa y ma pues en el ya chaipa y un gusca caspi y ma pues en el que venía con garinica y sin apai con apa de yankai con apa yankai con apa ya un gusto y manas para que cotimas y natigra chipu y usan gacho bueno yo cochi chaita rascanchi bueno por ejemplo un gui tacha charinga nacho charinchi bono desarrollo humano con ukai umayu y escangi chican con créditos de desarrollo humano y chay mantan yo cochi aplastanchi unos $2,000 ninchi para iski watapo o kimsa watapo ya imagina seguro si nada imagina chica funciona ima seguro si no chusei cosquita camaya chingichi imagina canchay brava bon con apa seca un wiko na pa ni canchi por ejemplo mai mana pactanga yo que sé su cantidad bono ta happy kushka manta ni kuchi chay manta descontanchi Sina kama shikuna astawan kai kacha limitada pa causa y yuya y puri sina chay kuna tarik sina kus pakatinga pa kuna pipas astawan ka ay wakin pika sinchi makana chu kuski kuna taga nyukanchi pura mana chal shaka mai pi mana mai usanchi sina chu hatun kuski wasi chu kuna mai ay kupi mamanya su mexica ya pa papil kuna rikisito kuna chay kuna ta apamu pika kusani naksaka nak kusanin o imagina pues traba kuna tías que recurris que kan nacho o aquí pica na hawaza imakulki kuna tabs maña chi kunaza hasta wan kai ninan imagina nin garantías china garantías kuna ta maña kuna nacho sina pues

El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 7 de la noche y 30 minutos. Mishkishimi. Ñukanchi taitakunapa wiñachishkata huyay manta, munay manta, kausaita awashpa katingapa. Ñukanchi shimi, achiksha shimi. Ñukanchi shimi, achiksha shimi nishpa sanga yuyachikunata paskaranakuspa shamukunchik kay riksinaku yuyachipi mashikuna hasta wanka kaikuna pipas ima yuya ikunata pas achigarin nakuspa katingapa sinapas kunapi karimana kukunchi nachu hasta un kuski kuna imagina apa ikuna tieska manta mashi Verónica mashi kushi rimai imagina ninchilla kushi rimai imagina mujerka kushi rimai yukilema nachu chaya china mkan alime nachu así samus kakapa ima imanta rikurindo ima naya mashi kuna así tuta tacharipaichi ima naya mashi Efraín así samus kakapa kapay kay ñukanchik uchilla anki uyarita rurashpa shamushkanchik yupay chanchik kikin shamushkamanta nachu shinallata tukuy kaypi tiyak mashikunata shuna payta kachani nachu y uyakunatapash mashinaspaka allillatu shamushkanki ari allilla fichi tukuy punllakuna shina jipayashpa shamuni yapa antawakuna mitiashka ñan ukupi chaypa kikin antawakunata randin nachu ñukchika chakillawanka rato kalpashpa shamunchi antawapi unas mana ukta purengaray kunachu bueno shinaspaka mashi Verónica allillamushka kapay hasta wanka rikatinchika yuyachikunawan rimaykunawanka y ñakamanikukanchik kuna pika kay kacha limitada kulki wasi wakichita riksinakukunchi ñana ñajamanikurka estaban karin 2009 manta kallarirkanchi nin Riobamba kacha kitillimanta ñapas kunan pika ñami kacha ninchilla Riobamba villapi kay Quito villapi ka quinza agencia tiyan ninchinapas ña sabo punlla kuna pika salasaka nirka shinllatak ambaton rirka nirka shinanachu y Guayaquilpi rikurishun ninchinapas kunan pika paykunaka asata yuyachishpasha nin pichka patsak dólar un cajar ganchi nin kunan kañami yapa kushki yukuna kashka kunan kaña ishka y juno kushkita micharinchi nin sinapas allí maizuma mashikuna hasta wankarin chayman chayangapa ka seguramente wakin kuna karin kuna ñari ña pichka wata kuna kashka kaña chaypika tandachina zamari nishu wakin kuna ningun nikunga kuna nachu pichka wata pi hawazami ma chayta kaña tandachishka kuna chisna ruana zami kanga nikunga kuna sinapas mashifrain imaginate kashka kai chasna ña wichiman ringapa sinchi chukaska hawaza chukaska hasta wanka achaykuna hawasata rimashpa parlapay yarimashi Efraín. Bueno, ñukanchik bueno puntata Riobamba villapi yaykungapa kashka shuk achka sinchi imani shuk es duro ñukanchi imagen ta ñukanchi cooperativa chingapa yeah. Wakin kunaka manakrin wakin kunaka apoya y chalinchi kash cooperativa ñukanchi llakta llamantati yeah. Que maija kunaka asishka kuna kay kuna wamra kuna mana ushanga kunachu o mana kaika tal vez shuk asado ya ponashina kaika ya parte técnica profesionalmente manejana nishakuna pero sinapas Rishkanchik mercadosman volantista rurashpa y willaykonata willashpa y machina ñukanchik kushkikonata mañachikunchik y machina manta kushkikonata paikonatapish wakichichun ñukanchik cooperativa pinishpa nishkanchik y chaymanta asha asha wiñarishpa katishkanchik y primer oficinata kachorishkanchik condamine segundo piso picarca y chaypi ñukochi rikashkanchi rirkanchi shuk shuk nishpa kushkita rukshichi o cada mercado pechi llankas konata y chaymanta mana peikona krikpika mejoras de una vez hay que caibe mi conchi diario pagay peikona kashka bueno muchos ñukanchi mana tiempo tacharinchi tal vez colas rorana aman banco konaman tal vez papeles kono rorana aman ñukuchi acha facilidad tachay punya kushkanchi imagina facilitan isi chaytan ñukanchi bueno cobros diarios taka rurras kashkanchi bueno acan kuna paisan kashkunawan ñukanchi llanka kashkunawan rishkanchi ñukanchi documento solicitud chay kuna apashpa kaypi apertura de cuenta de rungapa apertura de cuenta bueno kay rato ka chay ka mana permitido kan ya superintendencia de cooperativa ya mas una racho ya mana chay ka bueno ñukanchi igual lo que es parte estratégica igual ya trabaja con chay chay conata recomendaciones conata pajrachispa katingapa ya. Ima hatun dificultades tiasca kikin kuna kazaripika may man registran kuna superintendencia pener kangina chua punta ka karkanchi mies mies o kuman chua mies o kumbi karkanchi kaimanta ka kasi ka igual cooperativa nispazata ajá cooperativa de ahorro crédito y ña superintendencia tiasca manta ña chaypi kashkanchi chaypi ka ratu chu ajimi kan nishpa chaskir kakuna o imata huchasir kakuna acho rato cho hasta unka jangachilla nishpa kachar kakuna imagina karka bueno ñukunchik kashkanchik miespi lo que es balances y lo que es lo que es parte de organización lo que es consejo de administración consejo de vigilancia trabajas para katemishkanchik paikunapa mañaykunata paktachishpa y miesmuta kashnamun kachan superintendenciaman paikuna reconocimiento cooperativo como posicionado cooperativa de ahorro crédito kashna agencia chaya oyo que se huyashpa y chay mantaña kaipi como ña sacrishkanchi como ña calificado segundo segmento sinapas kutin punllanta llankaypika ima dificultades tiyan mashi Efraín punllanta llankaypi wakinkunaka kulki wakichi wasi ukupi llankanaka may sumaj mininkuna yapa kullkita charingapakmi llankana ninkuna shinataj chukan ima shinata kan chay kulki wakichi wasipi llankaykunaka bueno ñukanchikpaka ima shina achikaduro sinchi apaymi kapan kullki ñukanchi sushis kunapak manejana y shinallatak shuk responsabilidad paikunapak kullki wakichikuna achikaduro kan y shinallatak ñanini ñaja manikurkani bueno ñukunchik kachanchi ñukunchi lo que es informes económicos a la superintendencia chaymunta paikuna ninkuna tal vez kaypimi malkanguichi o kaypimi kashna o ñukunchi mejorashpa katinchi y si no ya te cobros diarios semanales quincenales ya ni curcane y che monta pish y bueno achica riesgoso o bueno si na pish catishcanchi y cayó las cama y si na catimo ñuka shuk tapuita charini mashi Efraín mas na pura llankakuna kangichi tukui nishun kay kacha limitada ukupi imashina kallarirkanguichi y kunanka mas na llankakunata charinguichi bueno mashi Verónica yupichani kampatapi manta bueno ñukanchik kanchik bueno punta manta nishi kallarirkanchik 10 jóvenes chamanta tiarca shu trabajador paikarca payati encargado todo cajero guardia gerente del libro tan solo chamanta buñeres pucates canches y bamba ya te pide mi niña de acuerdo a su necesidad bueno ni cuchica y rato canchi lo que es gerencia departamento contable sinayati canchiña departamento de marketing, asesoría lo que es jugo jurídico, y shinayatej, y lo que es cajeros, que hay rato canchi casi 29 a 30 personas, así hay funcionarios canchi. Riobamba Villapi y shinayatej kai Quito Yactapi. Y Yaimanta, más nakunati kichwa rimaita riman, chimita rimay, riman. O kichwa mashikuna, más nakuna de kankuna. O mishukuna de kankuna. O mishukuna, o imashina kikinguna, nishun chai. Yanka mashikuna. Nishun kimsa chungamanta, más nakuna gan kichwa mashikuna. Bueno, ñukunchi, kai tiempos kama trabajas kanchi, imanishun, ñukunchi, pura. Mashikunawan y canchi casi 28 bueno recursos humanos pe trabajan su ingeniero de Riobamba Llactamanta y payakan mission llamantaka que desde presidente hasta el guardia somos gentes indígenas. Maizuma, shinaka. Chay pichuk ventaja pa ikuna pa kitien nacho, hasta wanka, seguramente nyukanchi ximipi mirimanga kuna ima tanda da pikuna, api, machaikuna kuna. Nacho, masifrain. Claro. Comunidad lingüística, nacho, chay kuna pimi rurai tukunchi, gosintiachi tukunchi, nyukanchi nishun comunidad lingüística, kichwa ximipa. Ima manta, tu kikinguna runa kuna gangiji, kichwa rimas kuna kangichi, chay manta, chay ukuku una pimi ñukanchi shimi sinchiachi tukun ñuka shuk rikuita shuk experiencia rikurkani allichu nacho allichu no se chete nada ni tukune pero shinapas por ejemplo mucho runa shinakarka o chibuleo cooperativo chibuleo shinakarka paikunaka uniforme terrachikakunaka chibuleo shinakachu Mishu kunapa chibuleo sinda purikana kaskaka. Mushuruna kai otavalupi ay kunchi chaypika chibuleo mashikuna sinda rikurin chayka. Chibuleo mashikuna chukangichi na hika na nyuganchika mishu mikanjini. Sina kunama kakanguna kakotin kachapa uniforme ima sinda te kakanguna sinda chukangichi. Bueno nyuko chika punta taka respetas kanchi shupai kunapa vestimenta kanchi me bueno di diferente comunidades, por ejemplo, tian Guarandamanta y Shinayata Chalinchi, Coltamanta y Cachayactamanta. Bueno, yo cuchillo respetas canchi, paikonapa chura y paikonapa rima y manashuk límites cachures canchi. Y más que todo, con ropa formal tan canchi, canconapa ropas típicas y Shinayankashpa canchi. Y mana, yo capiré que escane cachi cooperativas con. Churancona o yo que semana o tabalo yactamanta por ejemplo churancona chibule churaikuna shina uniforme todo las que bueno yo cuchica jaricona taca bueno exexicanchi poncho de cache tachoracho y el china ya te cotan compañeras con ataca respetas kanji pe kuna pachura y kuna to. Mas Carlos y Amberla que por lo menos quis gachon ka mama pai pa como babar mi mamá go ka permiso te kuska mi. Pai ka ta con mama si Efraín nin kikini kurkan ki sukta waranga so si kuna tiene kan gacho. Pi kuna ta gastan kan kuna mas na kuna ta kichua kuna kan nis mama tapu mas na kuna ta kichua kuna kan o mas na kuna ta ima imagine nin segmento social tu nin imagine nin grupo social imagine nin Saron punjeta shuga analista de kanchi, por ejemplo kanchi mi casi socios de la cooperativa kan 78% a 80% warmikuna. Ah, warmikuna. Pues, warmikuna solo. Ah, yeah. Socios de la cooperativa. A ver, paikuna pa potencial mercado warmikuna es que. Ya. Harikuna mi mais ofrecenamos en kuna tres de chai warmikuna. Y bueno, resto ka karikuna. Warmikuna kapikuna runa. Bueno, ñukuchi publicidad Juan y sinalate ñukuchi servicios son rishkanchi kaipikanchi casi 27 mercados. 17 mercados para publicidad Rashpa. Yo kankunia changichi siempre shuk local pe o shuk katikunapi siempre bueno mi con la pasan tal vez ko pai kunapa kusa o tal vez kashu trabajo kunapi fuera de sus locales, yo que sé. Y chayma tanyo kuchiwa tal vez kaftashkanchi warmi con los socios. Y si no ya tengo kuchika bueno yo kimana limites ta churashkanchi y kanchi mi cooperativa cachapica primeramente católico cachpa o ima religión cachpa y kipa kan ma blanco cachpa ni son o yana cachpa o runa cachpa y corte cacho rimi pini son yo que sé muchas cacho recuscanche bueno yo que recuscane cacho cooperativa con la calimitasica tal vez cristianismo o tal vez caica runa con la posula mi capa man yo cochica cancha yo con atiencho ajá sí etianmi y pues yo cochica más bien captas canchi la misma necesidad de recuspa y la misma tal vez mana sectorizas pa shuk solo o yo que sé shuk lado solo magnacho y che manta más o menos yo cochica canchi bueno che análisis ta machita pum mana los canchi más alguna tiquichuacuna más claro, mana, mana, mana, solamente global, tanto guarmicuna y caricuna, che estadística. Así mi capa me imagina con la persona con la tuya para Wakichin o pico una tuya para Wakichin, chaita, si que tenga una chua. Claro, mana. Claro. Cutin, pico una tuya hasta Wanka, culquita que mañan con, y mapa que mañan con, aquí con cacha, cayuco, cacha, culquita que chipica. Bueno, y si no, ya te bueno, yo con chica y que. Analisista chay estudios ya pete recuscanchi más ñukochi kushkanchi paikunapo trabajos kuna o microemprendimientos ni chinacho chay kunata ashawan impulsangapo o ashawan mirachingapo oye shinaya te ñukochi kay nuevo proyecto tarrakunchi por ejemplo ñukochi joven karkanchi chayta recospa ñukochi por ejemplo ñukochi emprendimiento tarrurasho nishpa niscarganchi, pero manapi ayuda tiarca, manapi tal vez apoya y tiarca. Por ejemplo, acá hay tiempos con la cara ya, yo que sé, ya chan plan de trabajo rurana, ya chan plan de estrategia, su joven preparado, tecnólogo, su plan de estrategia, su plan de trabajo, tal rico español con chinichi. Así mi can. Mana, ya chic más que fica. Dependiendo y ma emprendimiento que mi can. De repente, tanda rurana o así, ima con una palma, por ejemplo. Por ejemplo, ñuca, cani, charene panadería, tan. Ya, tanda. Tanda rusa cangi. Además, cuzque apa cuzcangi. Pai, que ya apa cuzque pime, por casca más. Asa tu maña chipan. Ya, tanda rusa nata ya chejane. Y ñuca chora se anelcane, ñuca negocio ta. Chemanta, banco morricane. En iscan y mata charengue. Pero yo caña con che responsabilidad y che compromiso han ñuca kaita rura shanin en ishmawa que con aquello yanchi pero maijan apoya y si maijan su soporte ta kuko manatiyashka y yo con chi che te garishpa yo con chi nuevo plan estratégico pe che con ata wanya chikanchi. Ya, más o de repente ima negocio un casa risa nispaka maña y usan dicho más Efraín ari mani ma niga que terminal le chado tu canis na plan de ima ning que también chega una taka na pacta chaka. Ah bueno chica bueno che otro como te un servicio más de la cooperativa bueno kan ningi ñu kan negocio to uña chane nene chica y sina ya te bueno ñu con chica ña ner kan 5 centa calificanchi y imaginati kamo janka kai kagren a kamo janka kai kamirar y to concho mejores ñu con chica chaita ricuspa Achaita asesoranchi mwake pikaninchi o tal vez mana valinguichi paganat o mana kishipaka kashna fijirata zukshichi o kayon kajar yukuchi asesoramiento yukuchi asesoras kona con tanto como asesor de imagen asesor financiero un pequeño sondeo ninchi susis kona pokta nicho y chay kona ta rikushpa o sea mana kushkisa tamaña chin wakin hatun wazikuna pishina kikincha rima sinapisa eso kushkita apaiña kanka tigrachi munakangi y además interés un inkuna que se quede. Ari. Sea, mana chay ya canchin ya kin kuna pa. Mana nyo kuchichay economía popular solidaria. Mana, mana endeudachun por endeudar ninchinacho. Nyo conchi reconchi imapitis paikana. Ma ima posti mañagre y ni kunchi shinata shinata seguimiento está rurangi. O sea, mana yanga mañachi está rurangi. Mas Verónica único canchi. Hakuchi machu pucho está rixinga por chay por kuchi que te mañachi no dije que nada mañachi ni chunacho. Bueno, chay pues camana estrategia. China ya está shuki tapo y ni son chari nazo. Yo canchi su mas con un tandarish que canchi nazo. Chay con una manca igual con kijaje con kiji, o sea, kuchita con chichachu Himalaya, imagínate requisitos con la chay que can créditos grupales o asociativas, digamos, Nacho. Y claro, Cancuna, por ejemplo, ya su estatutos jurídicos está calificados, está charanguichi, chayta mañanchi, y shenayate y mapajte maña maña chigrincuna, chay maña chica y mapite guiñarigre, chayta ya claro, está sinchita ya año conche ricos paca, copa esto conche. Más una cama de maña chinguichi. Bueno, chayta acá. Mana mana yachani de acuerdo imagina mi analizanchi o de acuerdo imalaya imapukti ministinguichi, pero normalmente más sacamos maña chinguichi, por ejemplo primer crédito más sacamos maña chinguichi, cada crédito más sacamos maña chinguichi. Ah, bueno, punta crédito taka ñukuchi bueno ñañi ya cae tiempos kuna 5 años está wiñarishpa Guiñarispa ka kallarimoshka y chaymanta bueno rikushkanchi ñukuchi ña experiencia ta ganashkanchi y punta ta kallarikunchi por ejemplo ña allí paga kajrika ninchi allita mo yukshichi y pero kaita rore o mana ña mana con guiñarikupika ninchi ma kailata yukshichi o kaita rore por ejemplo punta crédito ta conchi $1,000 a $2,000 chaymanta pero shu allita allawan ña pagana po ña pacta kajpi con chimiña 5,000 o 10,000 de acuerdo y personal capacidad. Si no, como si conan, yo que imaca, naima, culquita, chacha, nayo, si yo saca, imata, imaste, llama con una llama, que ima, paga yo, se llama, si conan. Ay, ocuchigunada, ocuchigunada, ima, si o si manas, chay, chasna, maje. Bueno, kunan pika, está un carrixi chikunga, mashi Efraín, si no, ya está kunan pika, mashi Efraín Murucho, está un carrixi chikunga, imagina de cacha, pa, yuya y cacha limitada, pa, yuya y si no, ya está puri, si no, ya está caicama, guiñapichka, guata, usamos kakuna, ya pa, kulki, juna, kaskakuna, si no, pa, caipi kakan, mashi Jesús Coro, Nacho, Jesús Coro, ahí usamos ka, kikin, ka, ima pita, jankengi, kai, cacha, okupika, ima tarurangia, gerente chukangi, ima, Imas tu guardia chukangi, chofer chukangi, ima pita ya na pangi mas. Yo pa chani, mas Ángel, mas Marcel, tu kai kai ukupi kakuna, aji tu tar nispa, kai su ratu kasispa, kusispa kangapa, na zanyu kanya is kai wata ta jangkani nya kooperativa kachape. Ah, nya. Kajarini su recaudación nispa por punta ya kuskitanda chipe kajarini chaimanta nya fichi ña wiñarispa ña katine como sol de crédito como aquí quien ningi kai ka mañachina mana mañachina ni sharaini paiwa me chaima la kai ñuka un rimana kangi kuskitanda kai chai ñukanchi ñukanchi rikuskanchi na chu wiñari maskanchi cooperativa kacha ta ñukanchi wamra kunama su jankaita kun ñukanchi runak pura kai pi jankaspa kanchi na chu ñukanchi masi prenis kashina ñukanchi socio to kun napa si mañanchi por ejemplo requisito nishkat socio to kushanispa su copia de la cédula su planilla de luz y $25 un ñukanchi cooperativa un shamitu kungichi chay ñukanchi mayaji maska servicios tian crédito ta yuchito kungichi kushkita wakichina tapudinguichi chay ñukanchi llankamunchi maisuma mashi Jesús kikin bueno wakinpika chay ma alli kanachu asha asha yachachu yachachpa hasta un karin wiña nispa katina kikin pa experiencia niko kikin recaudación pika cercana recaudación pika wakin kunaka mashi Efraín ñajamanirka recaudación mercado kunama yukshirkanchi chaypi tanda chikarkanchi kikin chayta rurkan inachu ima riesgo kunata karka hawachachu kan chayka o manchana yaychu apan masa kusikamata aparishka por imagínate que es que Shaiko ya purina que Quito Norte Sur man es que tú que punja purispa cuyquita nyukanchi nyukanchi socio kuna wakichina mancachan crédito uno te paga nyukanchai morish mai cada recaudador me unos 4,000 a 5,000 dólares oh. Chayan ayú chayca asca asca peligroso caí caí quito ya está más asca más mai pique más suave chiscangi más no sé qué te chiscangi mancharilla da su mancharilla San Roque pensó ya nyukata quince suave kuna ya nyukata rico xamu ya nazo ya iski punjata ña rikuni ña ñuka kati kati nachi chay ñuka ña mancharishpa kayani ña paikunata ña kaymunta mana llushishachu nishpa apakshamuy nishpa ñuka kaymanta chay shina llankashamushkanchi ña ashka chay como don Efraín nishka ashka wamrakuna kanchi riesgo pas kashkakuna shina llankashamushkanchi bueno wakin pika shina tukun mana imapas hawaza kankanachu mashikuna mashi Jesús Coro mashi Efraín Morocho yupay chanchi kikunapa kay pachakuna tukaras kamanta samus kamanta ojalá samus punza kunapa hasta wans kay experiencia kuna kawa rimas pakatikin pachakuna mas ratu kalpanza mashikuna wakin pika kunung nya si rimay kadarin nya tukurin ni pachakuna shinapas yupay chanchi kikunapa kay samus kamanta ojalá samus punza kunapi mashi marcelo seguramente nya kumbida kunga minachu shinapas hasta wans kay kuna kawa rima na gusto que tenga pacha con ti ya piña pasina de casa machicuna Ari, kaya kuna kama mashikuna pagi yati kikinkuna paguasima ya kuchishka manta shena yata pagi yati mashi Efraín, mashi Jesús kaya mashamushka manta y shukti punja kuna pi tuparish pagi yati kaya kuna kama bueno mashi Ángel y mashi Marcelo y mashi Verónica y yupachani y tukuy mashna radio yakunata ishina yateh kankunata invitanchi tukuy mashna kaypi radio yakunata kachal invitada man shamuychi kankuna ministishpa o ñukanchi listo kanchi kankunapo shuk ayuda shuk soporte kangapa y yo solo pay ñuka shutikan shukwan Efraín Morocho suma mas shina mi kangna tukuy kunata kayakunakama shina yateh shuk napayta kachanini Estados Unidos Miami Pichu Pisa Oya Junacho Chaymi Pai Mikan Eternal Loma Lionel Nishka Pai Kuita Oya Kunini Maizumagni Chaymi Kan Sina Jaka Kaya Kaya Kuna Kaya Mitigrasio Naju Tuku Yui Kuna Un Chana Shamunga Pagni Kaya Kama Kaya Kama Kaya Kama Kaya Kama Ritinakui Ritinakui Kay Pachakama Kay Uya Chita Apa Muskanchi Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamo punja kuna, tigra mushun. Kaitaka, Corporación Intisita, chinayata, kaipimikanchik, tanda na kuikunami, ruraskaka. Minchakama.